Suenan campanas en el cielo. Ya llegó nuestra hora. La hora que te sumerjas en las sombras de la noche. Hola, soy Matute. Ya estamos en nuestro quinto podcast. En esta ocasión vamos a estar con Furufuwe, quien tiene a su haberes ya varios proyectos como solista. Antes de comenzar, vamos a dejar unos saludos a quienes en la página del Face Sombras de la Noche, a quienes han pasado por el blog, han visitado también la página, a todas las bandas. Bueno, estoy tratando de resumir solamente. Se agradece el apoyo. También un saludo a Tyrannus con su podcast The Ritual. Y a Sael con su podcast Horcast. Escúchenlo, son muy buenos. Tienen muchas temáticas, buenas temáticas y buenos temas. Sin más ni más, aquí está Sombras de la Noche, ya quinta edición. Bueno, dar gracias a Gerardo por esta oportunidad. Mi nombre es Felipe, ustedes me conocen como Furufuwe. Bueno, soy quien está detrás de proyecto conocido como Hache y la Pajería Rose. Mi pregunta es, Felipe, ¿qué te llevó a los nombres de las bandas o de tus proyectos? Ya, a ver, voy a comenzar primero por Decanatas, que era el nombre que antiguo de Hache. En un principio se llamaba Austral Winter, por ahí por el año 2003, pero nunca saqué nada, lo tenía como una idea. Después, en ese entonces, era un pendejo. Seguía lo que los demás seguían. Si todos hablaban de satanismo, igual hablaba de satanismo. Si todos eran anticristianos, yo igual era anticristiano. Y de ahí, buscando, indagando, encontré la palabra Deca, que es el nombre antiguo del ángel Luz. Y Natas, que es Satán al revés. Entonces hice un juego de palabras y nació Decanatas. Bueno, después pasa el tiempo, me di cuenta que era una pendejada todo eso y decido cambiarlo a Hache, que lo encontré más representativo con lo que yo estoy haciendo. Hache es el espíritu del árbol seco, del árbol muerto, según el chamanismo de los Selknams. Y como ya mi música hablaba ya exactamente sobre ese tema, sobre la naturaleza muerta encontrada en el bosque, me pareció propicio colocar Hache. El otro proyecto, La Pajería Rose, lo puse así porque quería dedicar mi música no solo a un árbol, a las montañas, al mar, sino lo quería enfocarlo a la naturaleza más pequeña, al mundo de las plantas, de los insectos, la polinización. Y de ahí entendí que La Pajería Rosea, que es el nombre científico del copihue, iba a ser la reina de las plantas en el mundo ficticio que creé en mi mente. La verdad que no la pensé tanto, es que, o sea, sí, pero nació de repente y eso fue todo. Bueno, una de las ideas también es si puedes presentar algo, algún tema, algo que te llame la atención de tus discos o de la banda. Bueno, me gustaría presentar el tema de Hache que se llama Silencioso Lamento del que Manta. Thank you. ¿Ya cuánto tiempo llevas con tus proyectos? Mira, comencé por el 2003. Hacía cassettes. Okay. Era más que nada algo para mí, música para mí. Iba a la cuarto medio con mi personal estéreo, escuchaba solo mi música, hasta que de repente le comenté lo que yo hacía a otro amigo y me dijo: oye, ¿y por qué no haces copias de eso? ¿Por qué no le das un nombre? Y bueno, así comencé haciendo copias y bajo el nombre de Decanatas. Influencias musicales. A ver, una banda que se llama, una banda finlandesa, Die Serpent. Tocan black metal atmosférico sinfónico. Fue una de las primeras bandas que en verdad me sentí que en verdad que me gustó la atmósfera cruda. Me gustó y eso como que me incentivó a seguir escuchando black metal, porque en un principio escuché bandas como Dark Funeral, Marduk, Ceterial, escuché Die Serpent y era totalmente distinto, era el ritmo lento, no era tan caótico. O sea, fue la banda que me motivó a no salir del black metal. Ahora, la banda sí que jugó un rol importante en lo que se refiere a melodía es la banda Samanin, de Silenius y Projector, dos músicos de Austria. Así hacen black metal sinfónico, pero lo hacen de una manera totalmente distinta. No sé, cuando la primera vez que lo escuché, la canción Dragons of Time, no sé, como que sentí algo que no sabría cómo explicarlo, que me gustó, al igual que la canción Fly of Nazgul. Y bueno, para qué decir del disco Dol Guldur, la melodía sinfónica que creaba, no sé, como que capté lo que ellos querían dar. El mensaje lo capté sin necesidad de entender el inglés. Logré introducirme al mundo que ellos estaban creando, que era el mundo medieval, donde los Nazgûl vuelan dominando el cielo. No sé, yo me imaginé eso y la verdad que fue importante escuchar esos discos por ahí por el 2004-2005. Bueno, y de ahí para adelante ya me dediqué de lleno a escuchar cualquier banda black metal, pero siempre discriminando lo que me gustaba y lo que no me gusta. Obviamente no escucho bandas que no me gustan. Eso. ¿Algún tema? Me gustaría que colocar el tema Extracto de las Plantas de la Pajería Rose, del disco En un mar de abstracción. ¿Con qué estilo denominas a cada proyecto? A Hache lo denomino como, bueno, estéticamente se define como black metal atmosférico ambiental. En cuanto a contexto se refiere, lo denomino black metal patagónico panteísta. Por el lado de la Pajilla Rose, en cuanto a estética, se define como black metal, post black metal atmosférico, con influencias de ritmos electrónicos y de Choegase. Como contexto lo defino como black metal naturalista. El siguiente tema se llama Temporada de Lluvias y es de Hache. We'll be right back. ¿Tú has pensado tocar en vivo? Sí, lo he pensado, pero no es mi prioridad, no es algo en que esté pensando en hacerlo. Con lo que yo estoy haciendo ahora, yo soy feliz. No es mi prioridad, pero sí es algo que de vez en cuando lo pienso. Pero al final digo que no, prefiero hacerlo solo. Es más rápido, no dependo de la opinión de otros. Es más individualista lo que hago, entonces me agiliza todo, lo que es grabación, composición. Pero la idea de tocar en vivo siempre está. Si alguien se une voluntariamente a mí, yo le digo que sí. Intentarlo, siempre es bueno experimentar cosas nuevas. En esta ocasión presentaremos el tema Aura Astrali de Vekanathas. Thank you. ¿Cuál ha sido el tema que más has disfrutado y el cual más te ha complicado? Buena pregunta, bro. El que más he disfrutado, la verdad es que todos, escucho todos mis temas y para mí todos son buenos, pero hay unos que son mejores que otros. Y eso yo lo sé. El tema que en su momento lo escuché muchas veces, en la vertiente. El tema que más me costó hacer, me demoré como 4 meses. Primero hice una maqueta y después la fui grabando de a poco. Es el tema que se llama Imperial Liquen. Es el tema que más me costó hacer y creo que vale la pena. Hice algo bueno, distinto a lo que hice antes, porque esta vez cambié el micrófono, dejé el micrófono uno que yo uso barato, ahora hay un micrófono con condensador y se nota el cambio en la voz, se escucha más potente, más nítida y eso me ayuda a que la batería, la guitarra, a subir el volumen, lo cual hace que el sonido quede más profundo y potente. ¿Qué tienes pensado para el futuro en cuanto a los proyectos? Bueno, planeo continuar, mejorar lo que estoy haciendo, mejorar en cuanto a los instrumentos. A la técnica que estoy usando, a la calidad, a la masterización, cada vez hacerla mejor, a la edición, no tener tantos errores, pero sobre todo las letras, no ser tan, ¿cómo decirlo?, tan poético tan poético en las letras, sino que sea algo súper simple, que cuando yo diga algo que se entienda, no pensarla demasiado. Eso implica que las letras cada vez van a ser más cortas. A medida que va pasando el tiempo, las letras van a ser más cortas. Van a ir más directo. Sí, más directo a lo que yo quiero. Y esto es algo que yo tengo planeado continuarlo hasta donde dé, hasta que me muera. Así de simple. ¿Por qué siempre lo has hecho de forma individual el editar? ¿O no has pensado o no has querido esto hacerlo en algún sello? La verdad es que tengo mucha flojera buscar un sello, de estar llamando acá, de estar enviando email. Yo no sirvo para eso. Si yo lo puedo hacer, yo lo hago. Si otros lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Básicamente es por eso. Bueno, agradecer a Gerardo que hizo su viaje de Santiago a Osorno y de Osorno a Puerto Montt para esta entrevista en exclusiva. Me siento halagado. Muchas gracias. Espero que lo que dije haya quedado claro. Y eso, muchas gracias, Gerardo. Ya para terminar, ¿quieres presentar algún tema, el último tema? Sí, mañana voy a lanzar un split junto con la banda individual de Argentina que se llama Macaes. El tema se llama Imperial Lichen. ¿De qué proyecto sería ese tema? De La Pajilla Rose. Es el último tema que he editado y aquí va.